actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad de Navarra tiene que ver con lo que pudimos vivir hace unos cuantos días en la sede de la Orden del Volatín. Vamos a compartir esto con su presidente, con don Rafael Remírez de Ganuza, que han conseguido que los 21 ayuntamientos de la Ribera firmen un acuerdo en favor de las verduras. Enhorabuena, Rafael, en primer lugar. Muy buenas y gracias. Es algo que no se había visto, o sea, ningún acto había podido congregar la firma de los 21 ayuntamientos. Y esto es algo que hay que decirlo y que creo que es importante destacarlo. Pues sí, es importante porque no nos consta que haya sucedido alguna vez. No sabemos si es un hecho histórico, eso el tiempo lo dirá, si hemos conseguido hacer algo que trascienda realmente. Yo creo que sí, que se puede, pero sí que es único, sí que no es fácil conseguir que 21 alcaldes vengan, se sienten, comenten y al final decidan todos firmar un protocolo de colaboración para incorporarse y trabajar en la misma dirección, todos unidos con Tudela, en el desarrollo de este evento que son las Jornadas de Exaltación y Fiestas de la Verdura. Uno de los puntos, ¿qué es lo más complicado que os tocó? No sé, yo creo que mira, la Orden del Volatín es, ya llevaba bastante tiempo con la idea y con la expresando la necesidad. Hay un par de ediciones, decíamos, oye, esto es necesario, tenemos que conseguir que toda la Ribera se meta en esto. ¿Y por qué? Por muchas razones. Pues porque la verdura es algo que nos une a todos, que no es patrimonio exclusivo de Tudela y que sí que nos identificamos todos los riberos en ello. Y veníamos diciendo que era necesario por dotar a este evento de la respuesta que está teniendo en cuanto a demanda y cuanto a interés. Y lo cierto es que, bueno, pues hemos tomado la iniciativa, hemos comentado con alcaldes, hemos visto que podía ser fácil. Y la verdad es que han ido convenciendo. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Bueno, pues no sé, nosotros lo hemos conseguido, entendemos que en que nosotros no somos más que una asociación sin ánimo de lucro, que nuestro planteamiento no corresponde a ninguna entidad política, no somos un partido u otro con una tendencia que quiere pedir u ofrecer algo. Entonces, nuestra oferta es, en ese sentido, limpia, por decir así, de ningún interés político. Y luego, pues lo que hemos hecho es ofrecer a todos los ayuntamientos lo que venimos ofreciendo a Tudela, que es no otra cosa más que nosotros nos encargamos de unas cosas y se las ofrecemos. Nos encargamos de hacer un cartel, de difundir la idea, de generar un programa en el cual vamos a intentar maquetar, preparar, hacerle frente a ese costo y distribuirlo. Y lo que les vamos a pedir, bueno, el programa físico y luego, evidentemente, la app, en la que a nivel de medios todo el mundo pues se entera de lo que realmente hay en este evento, ¿no? Y lo que se les pide a ellos es, señores, en función de vuestras posibilidades reales, lo único que se os pide es que impliquéis a la población de vuestro municipio, a las asociaciones, a las entidades que están allí, y entre todos generar un programa que tenga que ver con las verduras y que lo realicéis exclusivamente dentro de las fechas que tanto el Ayuntamiento de Tudela, el Comunidad del Volatín, eligen todos los años. Y claro, ante eso, pues es difícil decir que no, porque no se les está pidiendo nada y se les está dando la opción de que participen en algo que es muy interesante para todos, que es participar en sus beneficios, en los beneficios que esto genera. 21 municipios que firmaban ese acuerdo y que, bueno, pues se han comprometido por lo menos a intentarlo, a intentar de sacar alguna idea que se pueda hacer. Lo que sí que les habéis solicitado a los 21 municipios por igual es que esas actividades, para meterlas dentro del programa, que recordamos que la tenemos a la vuelta de la esquina, que tienen que estar preparados los actos para el 24 de febrero. ¿Cuál es el motivo por el que les habéis metido esa prisa? No, el tema es sencillo. Todo evento de estas características requiere unos plazos de ejecución. Entonces, tenemos como objetivo, que con el Ayuntamiento así hemos determinado, el Ayuntamiento de Tudela, que el objetivo será presentarlas antes de Semana Santa y, como viene siendo habitual, en torno al día 15 de marzo. Es cuando la presidenta del Gobierno, según su agenda, pues ubicará el día exacto, ¿no? Pero, evidentemente, para llegar a ese momento tenemos que tener cerrado todos los programas. Entonces, lo que realmente les pedimos es, como tanto nos comprometemos la Orden del Volantín con lo que la hace en Tudela y lo que el Ayuntamiento de Tudela hace también de programa, nos hemos comprometido que para finales de febrero nos tenemos que juntar y unir esos actos y confeccionar el programa. Bueno, pues a los ayuntamientos lo único que le hemos dicho es, señores, hagan todo lo que esté en su mano. Ya sabemos que este primer año es difícil y que ha venido un poco deprisa, pero que lo hagan antes del 28 de febrero. Es decir, para el 28 de febrero tienen que estar confeccionados esos programas y nos los tienen que entregar para, evidentemente, incluirlos en el programa. De la misma forma, la relación de aquellas entidades que cooperan con ellos y que quieren estar en este programa. No es más que es una limitación exclusivamente de tiempo para ser operativo, nada más. Dicho esto, lo único que queda es esperar y entendemos que también muchos alcaldes, no, por lo menos escuchábamos las palabras de la alcaldesa de Cintrónigo y hablaba un poco, entre comillas, en nombre de todos, pues el agradecimiento, ¿no? De tanto la Orden como el Ayuntamiento de Tudela de abrir estas jornadas y de alguna forma poder participar de ellas. Sí, porque es quizás hay que reconocer que Tudela en su conjunto está siendo generosa al dar este paso. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo es decir a toda la Ribera, señores, participen ustedes de esto que hemos conseguido. O sea, el Ayuntamiento de Tudela junto a la Red Volatín hemos conseguido llevar este evento a unos niveles, creemos que de aceptación grande. De hecho, la cantidad de gente que viene y la repercusión que tiene es importante. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo, señores, participen, disfrutar de esto. Porque a todos nos viene bien, porque si todos nos ponemos a trabajar en la misma dirección, vamos a conseguir, y por poner un ejemplo, si con una base poblacional de Tudela, que acabas de decir, que estamos en los 35.000, nos ponemos a trabajar 95.000 personas, pues el número de eventos, el número de entidades, el número de restauradores, el número de hoteles donde poder dormir, donde poder, va a ser exponencial. Es decir, que entre todos vamos a conseguir consolidar este evento como las segundas fiestas de Navarra, que ya lo somos, pero vamos a consolidarlo y aspiramos, evidentemente, con la ayuda del Gobierno de Navarra, pues resultar ser lo más atractivos posibles para tener atracción pues a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. ¿Los alcaldes, alguno le ha expresado su gratitud? ¿Alguna cuestión que quiera destacar de este paso que desde la Orden del Volantín habéis querido dar? No, yo creo que no es cuestión de agradecer, es cuestión de que, y a mí me lo manifestaba así, hay 5 o 6 ayuntamientos que ya desde ese momento han decidido acoplar sus iniciativas, incluso trasladarlas del principio de mes o de mediados del siguiente, llevarlos todos a esas fechas, porque se dan cuenta que lo que van a hacer es, en definitiva, mejorar. O sea, si nosotros difundimos su iniciativa junto con la de todos, vamos a poder llegar muy lejos. Y eso es lo que realmente se interesa, es hacer un equipo y generar un evento que puede ser realmente muy potente. O sea, eso es lo que nos interesa. Y yo creo que hay ilusión. Y desde la Orden del Volantín no es que nos tengan que agradecer, ¿no? La Orden del Volantín, lo que pasa es que después de este paso estamos ilusionados, estamos encantados, pero con una responsabilidad tremenda porque evidentemente el trabajo que se lo va a llevar es la Orden del Volantín. O sea, cada ayuntamiento hace su esfuerzo de la misma forma que Tudela hace el suyo. Y lo que hace la Orden del Volantín es recoger todas esas iniciativas y meterlas en un mismo programa. Entonces tenemos que intentar y nos hemos comprometido a ayudarles, ya que es el primer año, en la elección de ese tipo de actos, cómo o de qué forma interesa que sean programados, intentar ayudarles en la medida posible y claro, todo eso para la Orden del Volantín es un incremento de trabajo impresionante, pero estamos encantados de que sea así, de verdad. Ya que estás hablando de la Orden del Volantín, hay que decir que la formáis 33 caballeros, que la Orden del Volantín fue fundada en el año 1969, que este año además creo que vais a tener la incorporación de 3 nuevos caballeros, sí, en la orden. Eso es lo que está previsto, sí. Sí. Vamos previsto a empezar a dar entrada a todo aquel que tenga interés. Que tenga interés por trabajar por Tudela de una manera altruista. Uh-huh. Aquí nadie percibe nada y entre todos intentamos generar actividad de todo tipo. Esta es una muy importante, por supuesto, que nos ocupa mucho esfuerzo, Pero yo creo que es positivo que hagamos cosas de estas y lo que damos pie a que quede interés, nosotros encantados de... Eso sí, primero tiene que venir con el visto bueno de un par de caballeros y luego le ponemos un año a que nos conozcamos. No solo a trabajar o trabajar, no, a que realmente él se dé cuenta que se encuentra a gusto y todos nos encontramos a gusto para no estar dando entrada a cualquiera porque sí, porque le da un arrebato, sino que realmente la gente que este año va a recibir el reconocimiento y el espadazo de caballero será porque se lo ha currado, porque uh-huh. realmente cree que se encuentra a gusto en ese grupo de personas y que lo que hacemos pues identifica con ellos y puede dedicarle un poco de su tiempo a generar actividades en Tudela. Tres nuevas personas que sí. son de aquí de Tudela, sí. de conocidas, nombres. Sí, pero vamos, que eso vamos a dejarlo hasta el final, porque total, hasta que no sean nombradas no sabemos si lo serán o no, y todo depende de la iniciativa de ellos y de toda la gente del boletín. Pero sí que prevemos, sí. 24 años con la jornada de exaltación Fiestas de la Verdura, sí. El próximo año será el 25 aniversario, sí. y además coincidirá con vuestro... con vuestras bodas de plata. Con nuestro 50 aniversario. No es fácil que una entidad tenga una vida continuada de actividad de 50 años, no es fácil. Y la verdad es que demuestra que la manera de hacer, pues al cabo del tiempo, pues ha continuado. Y lo que continúa es el espíritu. Nuestro objetivo es recuperar, como decimos, poner en valor y poner actualmente todas esas tradiciones que tenemos. Y las tradiciones, los productos y, en definitiva, difundirlo, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo. Se ha hecho con todos los actos que hacemos y prueba de ello es, por ejemplo, con la verdura. Nosotros lo que empezamos, por eso se mantiene lo de jornadas de exaltación. Y fíjate, porque se empezó con unas jornadas en las que se exaltaba lo que teníamos como producto y como patrimonio cultural en relación a la verdura. Hoy en día ya ha dejado de ser unas jornadas, es unas fiestas. Ya veremos cómo acaba todo esto, pero realmente empezó así y mira, hasta aquí hemos llegado. Agradecidos de la presencia del presidente de la Orden del Volatín, don Rafael Remire de Ganuza, que ha estado con nosotros para explicarnos de primera mano ese paso que se ha dado y ese éxito, porque esto ya es un éxito que tengamos ese protocolo ya firmado, Rafael. Sí, la verdad es que es muy agradable saber que todos los alcaldes, en representación de sus municipios, han dicho que sí. Y es una responsabilidad, pero mutua, de todos. Nosotros en el Volatín estamos convencidos que este primer paso, este primer año es importante, pero es que dentro de un par de ediciones este evento va a tener una fuerza a nivel nacional e internacional que va a ser imparable. Tenemos cantidad de cosas que ofrecer, tenemos un gran patrimonio cultural, un patrimonio gastronómico, un patrimonio histórico y un patrimonio paisajístico, ¿por qué no?, que es increíble. Y es muy atractivo para que este evento, que lo que recoge es una fiesta familiar, atraiga cantidad de gente. Y nuestra obligación es conseguirlo, disfrutar de ello y sacar el beneficio que esa iniciativa turística seamos capaz de redistribuir entre todos. Y no hay más. Muchas gracias. A vosotros.